Miss Worldwide. Gente de zona. Tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Yo quiero más, yo, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Si tú te enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, yo a ti te adoro. Si tú te enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, yo a ti te adoro. Yo sabía que tú me querías, que te gustaba mi melodía, que algún día el amor llegaría y que pa' Cuba conmigo te irías. Escucharte en la radio bailando, que en Miami yo estaba grabando, que pa' el mundo estoy trabajando. Si tienes dudas, pregúntale a mi mamá. Y yo te llevo a conocer el mundo. Suena ahora.